Radio Caso. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Nuestro agradecimiento a Radio Caso por seguir abrazando este proyecto y por poder transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora, desde México, y es un gusto saludarte, Jenny. ¿Cómo estás? Hola, Ana. Muy bien. Muy bien, muy contenta de volver acá y de tener este invitado que yo creo que de la primera temporada que le contamos del proyecto, que lo abrazó y quería estar, así que es un episodio muy especial de por fin se haya llegado ese momento. Y el invitado del que hablo es Laureano Cantaruti, que es compositor, autor, multiinstrumentista, maker, circuit bender, podcaster y productor musical, oriundo de la ciudad de Córdoba, Argentina. Posee conocimientos teóricos y prácticos sobre música, instrumentos musicales, throw singing, edición de audio y video y electrónica, adquiridos de manera académica y autodidacta también. Además, yo me adelanto un poquito como hacia grandes rasgos, pero vamos a ir preguntando, vamos a ir desglosando todo, porque él tiene un proyecto musical solista llamado Laucan, por el que es muy conocido y se destaca por la mezcla de instrumentos convencionales y aquellos creados por él mediante circuit bending. Es el gestor y curador del primer mapa sonoro latinoamericano de circuit bending, y sus producciones musicales han sido postuladas a los premios Gardel 2021-2023. Participa en diferentes festivales, maker fairs, exposiciones, recopilatorios y actuaciones a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Laureano. Un placer tenerte en este segundo episodio de Minga. Hola, buenas tardes, Jenny, Ana y a toda la audiencia de Minga. La verdad es que es un gusto y un honor poder estar con ustedes en este segundo episodio de la cuarta temporada. Como contabas antes, sí, siempre cuando me enteré de su proyecto, cuando charlamos, me encantó, quedé fascinado y bueno, se dio ahora, así que muy feliz, muchísimas gracias. No, gracias a ti, más vale tarde que nunca. Estamos también no, todo, justo el otro día hablaba con gente amiga, gente con afectos, con mi pareja, de que las cosas llevan su tiempo. O sea, uno puede proponer, pero cada cosa tiene su tiempo que uno no lo puede manejar. Entonces, se da cuando se tiene que dar. Ajá, así eso es. Sí, exacto, muy sabio recordar siempre esta cuestión temporal. Y bueno, ya que tenemos el gusto de tenerte y poder conversar en este espacio, ya escuchamos así una cuestión muy breve de tu bio. Y nos gustaría comenzar ahora sí que desde el inicio. ¿Cómo te adentras en este mundo del sonido, la música? Y esto que es muy interesante, que es el throat singing. Cuéntanos un poquito más de toda esa experiencia sonora que has tenido. Mi primer acercamiento con la música fue a los 8 años de edad, cuando me llevaron a aprender a un centro cultural de acá de la ciudad. Aprendí los conceptos básicos, toda la teoría, solfeo, armonía, instrumento de viento, Y bueno, de ahí no paré. Empecé a estudiar otros instrumentos, hice unos años de composición musical de la licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba. Después fui por otros centros culturales y también de forma autodidacta. Y en ese camino empecé a componer, a estar en bandas, después a armar como mi pequeño proyecto solista de guitarra sola. Y en toda esa búsqueda sonora, llegó un momento que no, con los instrumentos tradicionales no podía transmitir ciertas emociones o sentimientos que tampoco sabía con qué transmitirlos. Y un día navegando en YouTube, ya hace 8 años de esto, me encuentro con un video de una persona que había desarmado una muñeca y la había intervenido todo, le salían como las tripas electrónicas, por decirlo de alguna forma, con botones, pulsadores, todo un montón de componentes que yo no sabía qué eran y empezó a hacer unos ruidos, unos sonidos muy, muy raros y muy novedosos para mi oído. Dije, ah, ahí está, eso es lo que yo quiero hacer. Y ahí, investigando más, en una época donde YouTube no se caracterizaba por tener un algoritmo que te tiraba toda la información de una a los relacionados, era buscar, buscar y de ahí aparecía alguna joya. Llegué al video donde descubro que se llama Circuit Bending, que el creador es Reed Ghazal en Estados Unidos, que lo descubrió por error, básicamente, porque dejó desarmado un amplificador y unas piecitas de metal se conectaron, interconectaron otras partes de la plaqueta. Y él dijo, si esto pasó por accidente, ¿qué puede pasar si lo hago a propósito? Entonces también esa búsqueda de empezar a intervenir, resignificar electrónica a pilas, eso también me fascinó, porque de repente con un mismo juguete dos personas pueden hacer dos instrumentos totalmente distintos. Eso está muy interesante, cómo llegas a esta parte del circuit bending que ya ahondaremos un poquito más adelante. Y ahora que nos platicas de estos inicios, también al principio de la transmisión escuchábamos un track que a mí me gustó mucho, como que en su simpleza es bastante profundo y creo que le ganó al propio título. ¿Quieres contarnos de Recuerdos de la Infancia, que fue con lo que abrimos? Sí, ese tema es básicamente está hecho con una balalaika, que es un instrumento de cuerda ruso. Primero que activo es un juguete de una cadena muy reconocida de comida rápida. El juguete se llama Marceline, de la serie Hora de Aventura. Y lo intervení, perdón, y logré esa nota como un dron que no se entiende muy bien como qué sonido es. Y eso queda sonando solo. Lo activo en el video, se ve que está ahí en mi canal. El video lo enciendo y empieza a sonar esa nota. Va variando sola, en un momento se queda en silencio, después vuelve a aparecer. Y entonces, bueno, la idea era con estas sonoridades remontarme a la niñez, donde el juego, una de las actividades más importantes, y el resto de lo que acontece a nuestro alrededor es ruido, pero no ensordecedor. Qué bueno conocer un poquito más del trasfondo de esta pieza y también queremos seguir escuchándote. Vamos a ir combinando un poco estos testimonios, estas memorias de todo tu trayecto musical con un poco de música y nos gustaría antes de continuar con la conversación poner el siguiente track de Jazz Bending. ¿Puedes contarnos un poco ahora o quieres que escuchemos y después platicamos? Sí, les cuento. De Jazz Bending también nace de esto una mezcla del circuit bending con el jazz. En la música, el bending es como estirar la cuerda para llegar a un semitono ascendente o descendente. Entonces, es un juego de palabras entre circuit bending, jazz bending, esa técnica. Y bueno, el ritmo responde un poco a la sonoridad lo-fi, hip hop. Y este tema tiene la particularidad que nació así, como lo compuse y después pasó a ser la cortina sonora del podcast que hice, Sonido Interior, donde Ana Mora, vos participaste, fuiste una de las entrevistadas, que estuvo espectacular ese capítulo. Y bueno, les invito a escucharlo. Thank you. music and circuit bending. So I call this song the jazz bending. Escuchábamos Jazz Bending de Laucan, el proyecto solista de Laureano Cantaruti. Este tema es del álbum Cuando Todo Fluye. Y bueno, y ya lo dijimos, sí, Laucan, tienes este proyecto. Bueno, nos contaste que ya pasaste por el conservatorio y ahí como que necesitabas, obviamente, como otras sonoridades para la expresión y para la composición. Y bueno, y llegas al circuit bending y algo nos contaste, pero a mí me gustaría que ampliáramos un poco más también al decir como, ok, mencionas lo de la muñeca, entonces para las personas que nos escuchan, yo podría llegar a cualquier juguete a abrirlo y un poquito de cómo sería o cómo te fue tu acercamiento a abrir el instrumento y decir, no, le voy a meter este pote justo aquí o este... no sé, X procedimiento que hayas usado para hacerlo, como que nos amplíes eso y también cómo fue que lo adaptaste a tu proyecto solista, porque hiciste primero ese y después dijiste, bueno, voy a hacer un proyecto, o ¿cuál fue como el orden de todo ese proceso creativo que tuviste? Bueno, a ver, ahí está. Lo primero que hice fue empezar a investigar con estos instrumentos, con estos aparatos electrónicos, empecé a abrirlos y justamente el circuit bending lo que tiene es que es una técnica, una filosofía que es totalmente lúdica. Es abrir un aparato a pilas, un juguete preferentemente, a pilas porque tiene bajo voltaje, y empezar a interconectar los diferentes puntos de soldadura que tiene la plaqueta, que es donde van montados los componentes que hacen que funcione. Entonces, una vez que empezás a interconectar, empezás a generar estos cortocircuitos, por llamarlo de una forma, uno empieza a probar diferentes componentes. Entonces, bueno, si pongo un pulsador, va a hacer que se conecte y se desconecte esos cables que solde entre un punto y otro. Si pongo un potenciómetro, uno va aprendiendo que un potenciómetro es como la canilla del agua. Cuando uno la abre de a poquito empieza a salir poca agua, entonces el potenciómetro, cuando lo vamos activando de a poco, empieza a pasar poca electricidad. Eso también genera estos sonidos raros, diferentes. Y de ahí uno va aprendiendo en el hacer. Hay juguetes que también quedaron en el camino, que se quemaba la placa, pero no se quemó de prenderse fuego ni nada, sino que, bueno, le pasé mucha electricidad y se rompió el integrado. Y esas son cosas que pasan. Entonces uno también va practicando un poco el desapego tecnológico, el desapego material a ciertas cosas que entiende que es un proceso donde se aprende haciendo. Yo personalmente no tenía conocimientos de electrónica, no sabía cómo soldar un componente o qué se usaba. Y fui aprendiendo, viendo estos videos en YouTube, preguntando a algunas personas, pero sobre todo mucho en YouTube, y autodidacta, y yendo a las casas electrónicas a decir, bueno, qué puedo usar para lograr esta funcionalidad. Y de ahí hay gente que te va ayudando, y lo que también me ayudó un montón fue los grupos de interés que hay en Facebook, que por ahí uno dice Facebook como que algo que quedó arcaico, y en realidad en Facebook la mayor riqueza que tiene es que hay un montón de grupos de interés, sobre todo en esta temática de vending, donde las personas están dispuestas a ayudar. Hay una gran comunidad donde se comparten los conocimientos, se los vuelve accesibles, y la verdad que te encontrás con gente de afuera, de todas partes del mundo, que vos subís y decís, alguien modificó este juguete, y de repente te pasan estos esquemas. Entonces es también una gran comunidad, hay una camaradería que yo no la he visto en otros ámbitos, y también eso le incentiva a uno a seguir interviniendo, seguir transformando. Ay, bueno, maravilloso lo que dices. Y sí, como resaltar, sí, como las comunidades estas que en cuanto a estas prácticas experimentales en el sonido, sí, se van armando, y que eso tiene lo lindo un poco como la filosofía, el software libre y esto, pero esto como un poco más analógico. Eso me flashea también a mí un poco. Y bueno, claro. Y como acabamos de escuchar, Jazz Bending, y el track que sigue también es del mismo álbum de Cuando Fluye. También nos gustaría como que nos amplíes este álbum. ¿Tú hiciste los tracks así aparte y después dijiste, voy a hacer un álbum con todo esto, o tú te sentaste ya con todo tu sed y a pensar una producción de álbum? Y bueno, y nos cuentas también de Tan Feliz, porque es el track que vamos a seguir escuchando. El álbum es un resumen de toda esta búsqueda. Como que hay diferentes procesos, por ejemplo, este de la balalaika con el juguete, que era el recuerdo de la infancia, fue eso, ponerme a jugar y poner rec en la cámara y en la placa de sonido, enchufar un micrófono, enchufar el bending, decir, bueno, a ver qué sale. Y quedó esa primera impresión, me gustó, lo escuché, lo volví a escuchar y dije, bueno, este está. Y así fueron surgiendo. El que vamos de Jazz Bending ya tiene más producción, donde fui grabando track por track, separado, pensando. Y Tan Feliz también, que este ya tiene como una mezcla de hip hop. Siempre está, trato de que esté presente la guitarra, que es como el instrumento que más me gusta y el instrumento que yo toco específicamente. Si bien toco otros instrumentos, pero la guitarra es donde siento que ese es mi instrumento. Te debe pasar a vos, Ana, con el piano, a vos, Jenny, con los vientos. Son esos instrumentos que uno se siente como en casa, digamos. Y este Tan Feliz intenta replicar esta sensación de felicidad. Está ahí, utilicé un celular, un Nokia Lumia, que quedaron ya descontinuados porque no funcionaron muy bien. Tengo varios celulares donde les instalo aplicaciones gratis. Este es un Theremin, que se va a escuchar por ahí como una sonoridad de ovni. Y después hay un sonido de la bebé modificada que armé, que se llamaba Lucix. Uh-huh. Y también hay un teclado Casio de la década del 80 que se escucha más al final. Bueno, vamos a escuchar Tan Feliz de Lauca. Thank you. Ya se siente la vibra del viernes, está súper ya desde el track anterior. Y bueno, muchas gracias por compartir estos procesos, la música. Y solo quería hacer un comentario porque me quedó resonando con esto de los instrumentos, cómo nos van llamando, y algo que platicábamos con otras invitadas que hemos tenido, recuerdo a Alma, ¿no? Cómo estos instrumentos como que resuenan con nosotros y nos escogen, o los escogemos a ellos, ya no se sabe ahí qué pasa. Y también esto que decías de la gran comunidad que se hace en estos espacios, que borran las distancias, las fronteras. Y quisiera que nos platicaras un poco más de este mapa sonoro latinoamericano, que justo fue el proyecto que, por el cual yo te conocí, tuve la oportunidad, y me llamó muchísimo la atención, porque además de que pues, todo el compilado es maravilloso, vi que hay algunos artistas de Feminoise, ¿no?, que estuvieron en Feminoise Latinoamérica, otros de Colombia, incluso de México, ¿no? Iraís con su proyecto de Nude. Entonces me gustaría que nos compartieras cómo surge de entrada esta inquietud, ¿no?, la convocatoria, y qué significó para ti todo ese proceso. El mapa surgió justamente en este conocer los grupos de interés en Facebook y ver que había muchísimo material de afuera, de Europa, de Estados Unidos, pero no encontraba material de acá, de Latinoamérica. Un material o artistas que, digamos, que con los que hablemos el mismo lenguaje o similar y tengamos procesos o, por ejemplo, utilicen como juguete o electrónica que está disponible de esta parte del mundo, sin hacer tanta diferencia, pero hay costumbres como ciertos juguetes, ciertos teclados o juguetes sonoros o un llaverito, por ejemplo, que tiene como diferentes alarmas, que casi muchos lo hemos tenido de chicos, de la niñez, en la infancia, y de repente verlo intervenido por algún artista acá era como decir, bueno, che, ¿habrá alguien que lo haga? Surgió ese interés de conocer personas de esta parte del mundo. Y en el 2020 lancé la convocatoria, así sin saber qué iba a pasar, armé una convocatoria y dije, bueno, si no hay un mapa lo voy a hacer, con la intención esta de conectar, de generar un punto de encuentro y un primer trabajo en donde quede asentado todo el trabajo que hay de Circuit Bending a nivel Latinoamérica, que yo lo desconocía justamente. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y de ahí respondieron más de 30 artistas de más de 10 países de Latinoamérica. Hubo un invitado de Iberoamérica, de las Islas Canarias, que él se puso en contacto. Estuvimos charlando un montón por esto de los grupos y decidí invitarlo. El mapa también reúne trabajos científicos sobre circuit bending que están disponibles para la descarga gratuita, y a su vez un proyecto audiovisual, porque si bien está el álbum con todas las composiciones de cada artista, está la versión video en YouTube donde se puede ver a alguno de los artistas compartió un video ejecutando esa obra. Eso también fue como, wow, ver a cada artista con su instrumento ejecutándolo, porque cada uno va conociendo esos aparatos que van surgiendo, estos nuevos instrumentos, y solo quien lo creó muchas veces lo puede ejecutar. Eso también pasa con el bending. De repente yo tengo algunos instrumentos, como por ejemplo un volante de juguete que lo modifiqué, y no tiene marcada ninguna como guía, como decir, este potenciómetro hace tal cosa, este botón hace tal otra. Entonces ver a cada uno fluir con sus creaciones fue maravilloso. Y de ahí surge el mapa, y ahí también conocí a ir ahí a un montón de artistas que fue como, wow, qué interesante y qué grandes trabajos y qué grandes artistas que hay en toda Latinoamérica. Yo creo que se debería empezar a armar la segunda convocatoria, porque justo lo que mencionas de cómo los proyectos y las personas se interesan y la comunidad crece, estaría buenísimo ver qué están haciendo y aquellos nuevos proyectos que surgen. Sí. Y pues, no sé, Jenny, ¿quieres hacer algún comentario, alguna pregunta antes de irnos a escuchar el siguiente track? No, yo creo que vamos a escuchar y estemos atentos ahí a qué suena y si algo preguntamos. ¿Te parece? Va que va. ¿Quieres comentarnos algo, Laureano? Justo vamos a escuchar Abrázame en Vilcabamba. Ajá. Y si quieres comentarnos algo, estaría buenísimo. Sí, esa es la composición que yo decidí incluir en el mapa sonoro, con mi proyecto con Lau Kant. Y Abrázame en Vilcabamba surge de una convocatoria que se hizo para participar en un festival de Ecuador. Era el Festival Sonido y Movimiento. Yo, gracias al mapa, lo conocí a Guillermo Doilet Larrea, alias Droid Sem, que deben haber visto algunos videos de él en Instagram, que también de repente nos pusimos a charlar y fue como, wow, qué maravilloso encontrar personas con las mismas inquietudes. Y él me comentó del festival, apliqué, bueno, quedé seleccionado y fue una obra audiovisual. La presenté con mi mujer, con Valentina Martínez Gallino, que ella es artista visual. El video también tiene una versión video, está todo tocado en tiempo real. Y Valentina lo que hace es dibujo digital en vivo. Entonces superpusimos la capa de el dibujo de ella, cómo se va desarrollando, con la imagen mía de yo estoy tocando los instrumentos. Abrázame en Vilcabamba surge de hablar con Guillermo y yo le pregunté, porque en ese tema justo uso trot singing, que es el canto de armónicos, le pregunté si había algún como un lugar místico en Ecuador o donde fuera así como mágico, y me contó de Vilcabamba, que es una localidad donde las personas viven más de 100 años. Entonces, bueno, surgió ahí el nombre Abrázame en Vilcabamba y les invito a que la escuchen. Bueno, después seguimos charlando. Va. Bye. Así como decíamos acá, no, aquí la fiesta ya empezó hace rato. Escuchábamos Abrázame en Vilcabamba. Y Laureano, bueno, hemos escuchado un montón y la verdad que son altos tracks, alta fiesta. Y en este, en esta investigación tuya del circuit bending, ¿cómo llegas o nos gustaría que nos cuentes la idea de crear Cantaruti Beds Instruments, casi como una marca de tus propios instrumentos junto a Danilo Cantaruti y Valentina Martínez Gallino? ¿Cómo es eso? ¿Qué instrumentos tienes? ¿Los usas para la investigación o podemos, no sé, para los que nos escuchan y usamos live set y eso, podemos adquirir algún instrumento tuyo? El emprendimiento surge justo en esta búsqueda. Decidimos poner a la venta, armar instrumentos y ponerlos a la venta para hacerlos accesibles a todas las personas artistas o personas curiosas. Y algunos nosotros los creamos para nosotros, que los venimos usando y los van a ver en nuestros shows, en nuestros sets, y otros están a la venta. También armamos instrumentos a pedido, entonces, por ejemplo, ha habido personas que vienen con ideas, alguna idea puntual de quiero que esto, una muñeca tenga tal sonido o que este animal parezca que... Y bueno, la imaginación no tiene límites y entre esa búsqueda y la investigación tratamos de llegar a esos instrumentos que las personas también se imaginan. Entonces, bueno, tiene esas dos variantes, los que creamos para la venta y los que creamos a pedido. Y los utilizamos nosotros. Y lo pronuncié bien, ¿es Bents Instruments o quieres decirlo por favor tú? es complejo, es medio un trabalengua, pero es Cantaruti Benstrumentos. Benstrumentos. Instrumentos, pero con Bent adelante. Benstrumentos. Ajá. Bueno, y están en Córdoba, establecidos. Estamos en Córdoba, sí, pero hacemos envíos también. Ajá. ¿Y cómo podemos buscar este emprendimiento tuyo y con el equipo? Lo pueden buscar con ese nombre, Cantaruti Benstrumentos, en Instagram, o si no, me buscan a mí en Instagram como Laureano Cantaruti o Laucant, LAWCANT, y ahí yo les puedo compartir el link, o está siempre relacionado, voy compartiendo muchas publicaciones donde linkeo también al emprendimiento. Ah, está increíble tener toda esa información, qué bueno que nos la compartes, están en las redes sociales, y lo mismo, también les hacemos la invitación a siempre apoyar toda esta producción que está disponible también en Bandcamp, ¿no? Al menos una parte de todos estos tracks que se hacen con los instrumentos. Entonces, ahí está. Sé que estamos en un momento bien difícil, ¿no? Económico, y creo que también es de eso se trata, estas comunidades, de apoyarnos entre nosotros. Entonces, ahí queda la propuesta. Y ya comentabas este otro proyecto, porque tienes muchos, de sonido interior que tienes por Radio Heterogénea. No, no sé si todavía continúa, ahorita nos cuentas si sigue vivo o quedó ahí como archivo y podemos consultarlo. Y que pues sí ha tenido una gran resonancia tanto a nivel federal como internacional. Justo hace como un año, si no mal recuerdo, el musicólogo Alejandro Madrid, que está en Estados Unidos, justo me contactó e hizo referencia a tu programa, o sea que está sonando hasta allá. Y bueno, cuéntanos de esta iniciativa y de cómo surge esta alianza institucional. Bueno, me alegro que haya trascendido las fronteras de ese proyecto. No está más vigente, o sea, ahora está como en una pausa. Fueron dos temporadas que hice para Radio Heterogénea, que es la radio online del Centro Cultural España de Córdoba. Esto también fue por convocatoria. Abrieron la programación para que presentáramos proyectos en el 2021, o sea, como ahí en el medio del proceso de la pandemia, ya saliendo, pero en ese intermedio. Y bueno, fue este proyecto de entrevistar a personas, a artistas de Iberoamérica que utilizaran circuit bending o tecnología modificada y que tuvieran toda esta búsqueda muy, muy personal del sonido, de buscar entrevistarlas y compartir sus vivencias, cómo llegan a lo que hacen, cuáles son sus inquietudes, para también poder despertar la búsqueda del propio sonido interior de cada persona oyente. Y este proyecto está disponible en Spotify, en Anchor FM y en YouTube. Está en esas tres plataformas, se puede buscar como Sonido Interior, y si no, como Laureano Cantarutti, también les puede aparecer. Ay, sí, yo agrego también que toda esta información, yo insisto, y toda la temporada lo haré, en que la pueden encontrar en el Hub, además, y pueden escuchar las canciones, pueden ver los videos, pueden descargar algunas cositas que las vamos a tener ahí, también aprovechando de que esta plataforma se nos va, hablando de las plataformas libres, esta ya no va a existir más, así que les invitamos a que la recorran y que, nada, de que se den como la parte lúdica de pasar a conocerles artistas de la temporada, volando por el espacio virtual. Y ahora les queríamos invitar a escuchar, a hacer como una playlist, mini playlist. Vamos a escuchar Jungle Snobs, que fue de una participación tuya en un challenge, puede ser, de Teenage Engineer, ya nos vas a contar. Sí. Y la vamos a hacer seguida de Lulavi, que fue un proyecto multidisciplinario también, con Muriel Marco, así que también si nos quieres ampliar de estos dos proyectos antes de ir con la escucha. Bueno, Jungle Knobs sí fue así, del January Challenge 2022, digamos un desafío de enero que se sabe poner de moda en las redes, de January, de improvisar. Este fue organizado por True Cuckoo, que es un youtuber e influencer relacionado a tecnología, junto con Teenage Engineering. Y en la búsqueda el leitmotiv de ese challenge era hacer una improvisación en un lugar incómodo. Entonces, Jungle Knobs está hecho con mi hermano, con Daniel Cantarutti, alias de Data Entry, y lo grabamos adentro de un horno, tocando los instrumentos adentro de un horno, no estaba encendido. Y bueno, él le eligió como una de las que más le gustó. No salimos ganadores, pero era el hecho de participar y de esto lúdico, ¿no? De que por ahí, como un challenge, nos incentiva a salir de nuestra zona de confort y de meternos en otros lugares donde no nos meteríamos si alguien nos dice, ¿y nunca probaste con tocar adentro un horno o tocar un lugar incómodo? Entonces, bueno, de ahí salió ese challenge. Y el Lullaby de Muriel Marco, ella es pianista, compositora y tecladista, muy interesante en jazz con la función de música del mundo. Me invitó en el 2023 a participar en este proyecto multidisciplinar llamado Absu Primigenia, junto a más de 10 artistas en escena, que había canto, danza, malabares, proyecciones y diferentes instrumentos. Y nos presentamos en la ciudad de Córdoba, con un gran apoyo del público, la verdad que quedamos asombrados por la convocatoria y la respuesta. Y ahí participo en ese tema, en Lullaby, con un librito de juguete que hace unas notitas que van a escuchar, y después un volante modificado que hace otros ruiditos como más aleatorios. Bueno, siéntense cómodos y nos vamos al viaje. Thank you. Fan de Laucan, estamos acá en caso. Bueno, y bueno, hablando de anteriormente nos contabas de la cuestión internacional y además queremos, algo mencionaste al inicio de la entrevista, pero nos gustaría que nos ampliaras de cómo fue esta convocatoria por el NAM Foundation, Making Music Alliance y Maker Music Festival. Para coordinar, fuiste convocado por este festival para coordinar y realizar la Mutant Toy Parade. Sorry mi inglés, pero bueno, así me sale. En varias ciudades de Estados Unidos además. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia, tanto al momento de la convocatoria y al estar allá mismo, a realizar estos programas y llevar como toda la... un poco en representación de todo el movimiento de circuit bending de Latinoamérica en este norte global, ¿no? Fue una experiencia, la verdad que maravillosa y muy, muy increíble, porque surgió de, vengo participando en un festival que se hace de manera online en Estados Unidos, que se llama Maker Music Festival, que es básicamente, reúne a personas, artistas de todas partes del mundo, que son makers, como traducido al español sería hacedoras, que hacen de todo un poco, pero relacionado a la música, entonces construyen sus propios instrumentos, aplicaciones, desarrollan diferentes investigaciones en base al sonido y la música. Y a través de ellos, la NAM Foundation es la fundación que forma parte de la NAM. La NAM es la asociación de Estados Unidos más grande, que es la asociación de vendedores de instrumentos de música. que creo que en el resto del mundo no existe una asociación así. Ellos organizan una feria todos los años de NAMM Show en California. Y ellos me hacen, la NAMM Foundation, la fundación, hace un evento dos veces al año que es el Make Music Day. Ese Make Music Day lo hacen a mitad de año o si no a fin de año. Y a través del Maker Music Festival conocen mi trabajo, se ponen en contacto conmigo y me plantean esta idea de hacer un desfile de juguetes mutantes. Y me encantó también el nombre, como de dónde se les ocurrió a este nombre, que está maravilloso. Y para 10 ciudades de Estados Unidos, que son las que tienen sede de la NAMM Foundation, tienen más, pero esas eran las que iban a participar, porque también estábamos como medio saliendo del COVID. Y bueno, me proponen esta actividad, a diagramarla en muy poquito tiempo, todo con estaciones muy claras de este día hay meeting, este día se decide el presupuesto, este día se compran los instrumentos, los juguetes, porque también en la sede las personas que iban a participar del desfile tenían que hacer el vending de cada instrumento. Entonces fue como una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Llevar esto desde Córdoba a Argentina, un lugar que por ahí no se conoce tanto, como dicen en Argentina, dicen Buenos Aires, pero hay un montón de provincias, Córdoba y otras provincias más que también tienen su desarrollo electrónico. Desde Córdoba poder impulsar este evento fue algo maravilloso y bueno, la confianza también de ellos de poner en mis manos la organización de este evento. La verdad que la gente quedó fascinada. Y después de hacer el desfile se podían llevar los instrumentos. Y toda esa experiencia quedó subida a la página del makemusicfestival.com, que ahí hay como diferentes edificios, como serían los dorms de Estados Unidos, como donde se quedan a dormir los estudiantes. Ajá. Hay diferentes edificios con nombres de diferentes artistas relacionados a la música electrónica. Y hay uno que se llama Gazala, en honor a Reed, el creador del vending, y quedó ahí subido todo el desarrollo de esto con las experiencias de cada ciudad, con videos, comentarios, la verdad que es muy, muy lindo. Y no sé si me estoy olvidando de responder algo. No, no, no, está más que completa la respuesta. No, te felicitamos sí. Porque esa representación creo que hace... Fue muy buena representación, sí. Además de todo el circuito. Muchas gracias. Sí, no, el que estés ahí habitando esos espacios, ¿no? Y como diciendo, aquí estamos, es un precedente para quienes después quieran también hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí Latinoamérica resonante. Y bueno. Y creo que es importante compartir lo que uno hace, es lo que genera estos vínculos, ¿no? O sea, que hoy estemos hablando acá, hayan surgido estas oportunidades, que surgen otras, ocurre cuando uno comparte, y como el nombre del disco, cuando todo fluye, es como dejarse llevar, compartir, dejarse llevar, no estar esperando nada, sino porque uno no sabe, muchos artistas que uno conoce y admira, si ellos no hubieran, o estas personas no hubieran compartido sus trabajos, uno no hubiera accedido y hoy no sería oyente fiel de esas personas, ¿verdad? Justamente, creo que hay mucha generosidad y honestidad en este mundo musical y en las comunidades que se forman. Y particularmente yo lo siento, y seguramente tú también, Jenny, en Latinoamérica, además de justo compartir este conocimiento, lo que hacemos, creo que también hay estos afectos involucrados. Sí. Y creo que eso es muy, muy valioso y único de nuestro territorio. Y justo estaba viendo un poco del video, ¿no? Que del siguiente track que vamos a escuchar, Sacada Electrónico. Sí. Está muy interesante. Ahí el lugar, ¿quieres contarnos que fue grabado en el Cabildo, verdad? De Córdoba. Sí, fue grabado en el Cabildo de Córdoba. Este es uno de los proyectos actuales, o sea que empecé el año pasado junto a Roy Zarza, que es baterista y percusionista, y Fede Gaumet, que él es también músico y tiene un amplio desarrollo en lo que es la electrónica y nuevas tecnologías. En ese video decidimos hacer una fusión de lo que es el folclore argentino con electrónica y circuit bending. Y dijimos, bueno, a ver qué sale, qué, qué podemos armar de esta mezcla. Y surge este proyecto que se llama Charaba, que Charaba significa cacique o autoridad en lengua sanavirona, que es los sanavirones, que era un pueblo aborigen precolombino que habitaba la región centro de acá de Argentina, lo que sería Córdoba ahora y San Luis. Entonces dijimos, bueno, busquemos un nombre en la lengua sanavirona y a empezar a poner los tracks nombres relacionados a la lengua. Entonces, Zacat significa pueblo, entonces Zacat electrónico sería como pueblo electrónico. Y está grabado en el Cabildo de Córdoba, que es uno de los edificios más importantes de nuestra ciudad, donde funcionó un montón de cargos de autoridades que manejaban toda la ciudad. La ciudad se fue construyendo también alrededor del Cabildo, de la Catedral, de la Plaza, que es la Plaza San Martín. Entonces fue como también una gran oportunidad que le agradecemos un montón a Guillermo Asís Luciano, que era el director en ese momento del Cabildo de Córdoba, que nos permitió grabar ahí, en el patio menor, y con esa vista que la verdad que lo volvemos a ver y no podemos creer que hayamos podido grabar y que haya quedado ese producto en esa vibe, ¿verdad? Sí, además que es muy reciente, es del año pasado, así que... Del año pasado, sí. Vamos a escuchar casi lo nuevo de este grupo. Vamos con Zacat Electrónico. Thank you. Bueno, y en el episodio 2 de esta cuarta temporada hemos tenido el placer de tener a Laucan, que lo pueden encontrar en Instagram como Laucan, termina en T, en Facebook como Laureano Cantaruti, en YouTube también como Laureano Cantaruti. Recuerden que pueden descargar su música y apoyarle en Bandcamp como Laucan, y bueno, y en SoundCloud como Laucan también. Y pueden buscar en Spotify el podcast Sonido Interior. Y además hoy tenemos una noticia muy especial que nos trae la querida Ana. Anuncios parroquiales. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ya nada más, justo porque estamos hablando de tecnología, siento que, y de otras formas, ¿no? De hacer tecnología, más allá de estos dispositivos high definition y super ultra carísimos, ¿no? Recientemente salió la revista número 28, editada por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, mejor conocido como el CEMAS, que está disponible. Tuve el placer y el privilegio de ser coeditora con un equipo maravilloso, a quien agradezco, a Jorge David García y Emi de Musexplat, Charlie, Carlos Alberto, que también está haciendo una labor de archivo bien interesante y muy valiosa, y la gran Rosana Lara, que es, bueno, si no conocen su trabajo, ahí les invito también a explorarlo. Y reunimos una serie de ensayos, artículos, que está muy interesante, ojalá puedan darse la oportunidad. Lo hicimos con mucho cariño y ahí está disponible para todas, todos y todes. Entonces, ojalá le puedan dar una lectura y escuchar los ejemplos, vale mucho la pena. Y bueno, muchísimas gracias, Laureano, por estar con nosotras en este día. Yo sé que todos andamos bien ocupadas, pero... Pero gracias, pero sí, por estar. No, gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad de poder contar un poquito de lo que hago. Les felicito también por este programa, por La Minga, que la verdad que viene siendo un gran programa, un gran trabajo, es el trabajo que vienen haciendo, y les felicito a ustedes, a todo el equipo de Caso. También estuve viendo el Hub, estuve recorriéndolo ahí volando, y quedó espectacular, la verdad que también. Muy agradecido con todo lo que vienen haciendo y con esta oportunidad también. Muy lindo también. A Jenny te pude conocer en persona. Ajá, en Córdoba. Y también fue lindo ese encuentro en la Bienal de Música. Sí. Y bueno, Ana, nos conocemos por las pantallas, también por el podcast. Y bueno, ya nos hemos reunido aquí los tres, bueno, ya nos reuniremos en persona. Sí, no, esto ya es un viaje de ida. Entonces ya somos parceros para toda la vida. Ah. Así es, ahora sí que hasta el próximo encuentro, ¿verdad? Y no quisiera sí. también dejar de agradecerte, Jenny, por siempre estar ahí. Jenny está así súper atenta a todo. Luego, de verdad que gracias a ti, Ana, también, por el aguante. Gracias a Simón Pérez en la Simón. Parte técnica, en la grabación y en el aguante, y en la paciencia, y en el amor, etcétera, etcétera. Gracias sí. acá también. Estamos con Julia Rossetti, a Centro de Arte Sonoro. Muchas gracias por todo y a Martín Sandoval también. Yo saludo a todos los que estamos acá. Sí, a todo el staff. Les queremos mucho y gracias, sí, gracias por todo estar lo siempre. Que nos apoyan, todas las sesiones y en el Inter también. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Y nos sintonizamos en vivo el viernes 17 de mayo a esta misma hora de siempre. Y tendremos como invitada desde México a Ivonne Valdés, aka iCyborg. Quédense pendientes también de las repeticiones, de los especiales, bueno, de todo lo que tenemos. Vayan y jueguen en el hub, diviértanse, disfrútenlo y feliz fin de semana para todos. Nos quedamos escuchando Cuando Todo Fluye de la UCAN. Gracias. Thank you. Exclusivo, Radio Caso.